20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 15 grados 9 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Insólita foto de Carrió, la candidata de UNEN subió a Twitter una foto de ella acostada junto a un auto escondida de Aníbal Fernández, con quien mantiene una mediática disputa. Es en referencia a la versión de que el funcionario se escapó de la intendencia de Quilmes oculto en un baúl. Por su parte, su compañero de fórmula, Pino Solanas, tuvo menos éxito cuando, buscando criticar el manejo de basura de Macri, subió a la red UNA, donde se lo ve saliendo de una bolsa de consorcio en un descampado. Planean ampliar el Metrobús. El sistema de transporte público porteño llegaría a 3 nuevas avenidas, además de llegar a la autopista 25 de Mayo. Se busca que tenga mayor conexión con el Gran Buenos Aires. El jefe de gobierno, Mauricio Macri, contento con la aprobación de la población a esta propuesta, ahora prometió crear un Metrobús en la línea B del subte, en el Borda y en las aulas de cada colegio de la ciudad. Lo matan por denunciar fiestas. Gabriel Eiris había denunciado a unos vecinos que realizaban fiestas clandestinas cerca de su casa en Pilar. Pocos días más tarde, fue asesinado de un tiro en la cabeza y ahora la justicia investiga las circunstancias. En otras noticias, ¡achí! Ya, lo de mañana se hace, ¿eh? Está todo arreglado. Sí, ya Viña y Colombati confirmaron. Así que los esperamos a todos. Denuncian que Maduro busca censurar medios. Opositores venezolanos denunciaron que el presidente quiere controlar a los medios escritos a través de la creación de un nuevo organismo de inteligencia. Desde el oficialismo aseguran que se trata de un malentendido y que el sucesor de Chávez debe ser interpretado literalmente cuando dice que se va a lavar el culo con los diarios. 23 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 15 grados 9 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.